La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. 10 de la mañana, 5 minutos, veremos en qué horario anda del otro lado del Océano Atlántico en Europa nuestro compañero corresponsal Jorge López Abe, a quien recibimos con el gusto de cada semana en la mañana de este miércoles. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va, Hernán, audiencia? Buenos días. 15:05 para mí. Bien. Estoy en una ciudad, en un pueblo que se llama Amboise, en el norte de Francia, porque vengo bajando con el auto desde el Reino Unido, atravesé el Eurotúnel por debajo del estrecho, del Canal de la Mancha, y estoy en Amboise, que es una localidad muy linda, francesa, conocida porque aparentemente, según la leyenda, pero parece que hay algo de verdad, está enterrado Leonardo da Vinci. Mirá, así que bueno, huyendo un poco del calor, claro, que sé que hay en el sur de Europa, y acá en este momento 23 grados, o sea, nada que ver con lo que se está consumiendo por el sur de Europa, la verdad. Mirá, vos no sabía que Leonardo da Vinci estaba fuera de su país, enterrado, digamos. Bueno, pasa con muchos, sí, con muchas personalidades. Sí, tiene aquí en el castillo de Amboise tiene una muy, muy, muy modesto, muy austero, una tumba. Ha habido mucha leyenda y mucha cosa sobre el traslado del cuerpo, teniendo en cuenta, claro, los siglos que han pasado. Claro. Pero aparentemente los italianos han dado por bueno el lugar y bueno, aparentemente está los restos del crack, del Renacimiento. Seguro, seguro. Está enterrado acá. Jorge, bueno, lo mencionabas ahí ya en el comienzo, como uno de los temas, además que habla de los cambios, del famoso cambio climático, sigue habiendo consecuencias del calor extremo en el verano europeo. Claro, y con las consecuencias, Hernán, conocidas, ¿no? Incendios, fuegos, fundamentalmente en el sur de Europa, estamos hablando de Italia, de Tarragona en Cataluña, de Grecia, los incendios permanentemente que cuestan vidas humanas, y un calor soporífero y muy complicado para la salud de la gente grande, que bueno, que tiene, como mucha gente tiene problemas, y el calor le hace la respiración muy complicada. Aumenta el número de muertos, no hay que estar mirando país por país y zona por zona, porque no me da la sensación de que no quieren amplificar mucho la información, pero sí es cierto que bueno, que está, que como siempre que hay muchísimo calor, está la cosa del salud bastante compleja. Eso y el turismo, ¿no? Es una, casi podríamos decir que es una contradicción, pero la gente del norte de Europa, donde estoy ahora mismo, huye al calor, al calor de 40 grados. Para nosotros es un poco inexplicable, ¿no? Pero bueno, ellos están todo el año con temperaturas, digamos, malas, y yo creo que el cuerpo pide vitamina D y viaja a la gente al sur, ¿no? Es decir, para darte un dato, Hernán, en el año pasado hay cifras oficiales que hablan de 758 millones de turistas, es decir, que gente que se movió de un lado a otro en Europa, ¿no? Representa, y son datos, como digo, del año pasado, casi 50 millones más que el año anterior, que el 2023. Y eso genera una pequeña catástrofe o una gran catástrofe en los lugares a los que va. Uh-huh. Imagine la audiencia en el barrio que le toca, que está viviendo, que aparezcan de repente en un contorno más o menos de lo que sería el barrio, 30 o 40 mil personas. Claro, claro. Digo, a nivel de logística, ¿no? A nivel de supermercado, de bares, de restaurantes, de transporte. Es como una invasión, aunque la palabra no me gusta, pero es afecta decididamente. Y afecta fundamentalmente también al tema de los alquileres. ¿Por qué? Porque la gente que alquila, claro, ve un negocio maravilloso y dice, bueno, que se vayan los residentes locales y que me vengan los turistas, que me van a pagar 90, $100 por noche, y por alquilarle la casa o una pieza, ¿no? Eso genera que la gente, sobre todo la gente más joven, abandone los barrios. Es decir, hay un abandono de barrios obligado por la especulación que genera el turismo, ¿no? Hay ciudades que están en el límite o que pasaron, rebasaron el límite. Hace unos días en Génova, en Italia, los residentes, los que viven en Génova todo el año, se manifestaron simbólicamente por las calles más estrechas de la localidad, con mucha ira hacia los turistas, este, y bueno, empiezan a verlos como enemigos, ¿no? Mm. Pero lo mismo pasa en Mallorca o en Canarias o en París, ¿no? Donde está la gente organizada para, porque bueno, en París se calcula que duermen en hoteles o tales o Airbnb o tal, más de 1.200.000 personas cada noche que no son de París. Y con lo que eso genera, ¿no? A nivel incluso de logística, de alimentación, etcétera. Parecería surrealista, pero es realmente un problema, ¿no? Es decir, yo siempre digo un ejemplo de una vez en Barcelona, que una mujer en televisión, una mujer mayor, intentaba pasar como si fuera una peatonal, como la calle Sarandí, ¿no? Claro. Intentaba pasar de un lado para otro y tardaba 25 minutos, ¿no? Porque era tal la maraña de gente que podía pasar al almacencito que tenía enfrente, ¿no? Entonces ya cuando las cosas se complica de una manera 25 brutal, minutos la vida, es decir, porque es como una gran manifestación agolpada de gente, claro. Y una persona mayor que no tenía acceso, pues le costaba trabajo pasar al otro lado, ¿no? Claro. Eso se está repitiendo, ¿no? Pero lo más grave de todas maneras sigue siendo el tema de el alquiler de viviendas, porque el propietario, la propietaria, ve un negocio muchísimo mayor en alquilarle a los turistas por noche, ¿no? Y entonces hay edificios, me decían hace poco, en Madrid, edificios, por ejemplo, de 12 pisos, de 12 alturas, donde todos los apartamentos son todos de alquiler de turismo, ¿no? Cuando hace 10 años no había ni uno. Es decir, yo creo que eso es muy simbólico de la situación. Podemos decir que no es una catástrofe nuclear mundial, pero para los que la padecen y sufren, aparte luego la especulación propia del capitalismo, el supermercado, está las cosas un 20% más caro porque el turista lo puede pagar. Entonces no discrimina entre voy a comprar un paquete de fideos, el turista que me pague tanto y el nacional tanto, ¿no? Entonces, todo ha subido y el turismo ha florecido la especulación y la inflación. Digo, la parte mala del turismo, claro, que es la que nos lleva la noticia, ¿no? Que recuerdo que hemos hablado, ya van varios veranos, que esto de las protestas que surgen de la población, de la gente que vive todo el año, se han dado manifestaciones importantes, tal al extremo se ha llevado la explotación de esto que podríamos decir que la gente reacciona a algo que uno podía pensar que le signifiquen ingresos en cada verano, pero bueno, está esa otra cara que vos nos contás. Ahora, la pregunta que queda es, desde los gobiernos, ¿se ha pensado algún tipo de regulación, de respuesta a esta situación que genera estos conflictos, Jorge? Siempre se habla, Hernán, de eso, pero la realidad es que al final me da la sensación de que ceden ante la realidad de la entrada de divisas, ¿no? De la entrada de plata. Claro. Un turista o una forma de turista que viaja, por ejemplo, a España o Portugal o a Italia o a Grecia del norte de Europa, es clase media que en una semana se va a gastar 2.000, 3.000 dólares, ¿no? O euros. Y bueno, eso repercute en la economía, en el Producto Interno Bruto, y yo creo que al final lo que decís es todo cierto. Estoy recordando una movilización no hace muchas semanas, cuando empezaba el verano europeo, en Islas Canarias, con más de 25.000 personas, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, gente joven, que me llamó la atención, en protesta tal y amenazando con crear comandos para atacar con agua y con cosas a los turistas que están en los bares, ¿no? Porque ya a esta altura lo consideran casi enemigos, ¿no? Entonces, eso obliga a las empresas, muchas empresas turísticas que lucran con eso, a que los turistas se queden encerrados en los hoteles para impedir que la ira que empieza a hacer, que hay en aumento de los residentes locales, ¿no? Y en fin, la verdad que es un problema importante que es muy relativamente novedoso, como decís, ya lo venimos hablando, pero es novedoso porque antes pensábamos, uy, qué bueno, vienen turistas y dejan riqueza y tal. Sí, pero volvemos al inicio de lo que decía, ¿no? Vos vivís en un barrio, en Sayago, y de repente está bárbaro que vengan turistas, tal, pero si vienen 50.000, claro, es decir, la vida totalmente. Es decir, eso ya no es barrio, ni almacén, ni es bar, ni es ómnibus, ni no hay nada. Es decir, ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, eso con, y hace que la gente que alquila o que viva ahí le obliga a trasladarse pues 40 kilómetros más allá. Entonces se acumula cierta ira, aunque la palabra es un poco fuerte, contra el turismo, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia y nos propusiste también hablar, por ejemplo, de Países Bajos. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, bien, importante porque en esta, a mí me gusta decir la palabra paranoia, que se está viviendo en Europa con respecto al enemigo ruso, me sonrío, al enemigo ruso y sobre todo para justificar, como siempre decimos, el gran gasto militar. Hay una noticia importante, el puerto más importante de Europa, que es el puerto de Rotterdam, digamos que va a sufrir un cambio absoluto, ya está en ello, una obra gigantesca ha empezado para acondicionar una zona muy importante del puerto para la llegada de logística norteamericana, de Reino Unido, de Canadá, con vehículos y suministros de material de guerra. Se habla así, ¿eh? Yo no estoy exagerando, de armamento y material de guerra, una especie de desembarco en Normandía. Y la autoridad portuaria de Rotterdam ya ha empezado las obras para, como digo, acondicionar una serie de muelles para que no tropiecen ni obstaculicen, digamos, el resto de transporte marítimo, ¿no? Lo está haciendo coordinadamente con el puerto de Amberes, que está en Bélgica, pero es una noticia importante, ¿verdad? Que el puerto más importante desde el punto de vista del tráfico financiero, del tráfico marítimo de Europa, que es el de Rotterdam, lo estén acondicionando para la guerra. No estoy exagerando en ningún titular. Es decir, se transportan grandes volúmenes de material militar y a partir de ahí, bueno, lo que queramos pensar, ¿no? Es decir, que mientras miramos para otro lado, incluso para el turismo, como decíamos antes, hay países, sobre todo en el norte de Europa, que están gastando en armamento lo impensable, y cuando se gasta en armamento suele ser para usar. Es decir, no vamos a alarmar nada, pero nadie se gasta, nunca jamás en la historia se han gastado miles de millones de dólares en armamento y se quedó obsoleto en un galpón. Es decir, eso normalmente es para usar. Y eso genera cierta zozobra, ¿no? Es decir, que todo se puede ver en Google la importancia que tiene el puerto de Rotterdam, se estén acondicionando grandes zonas de ese puerto para acondicionando desde ya, es decir, las obras empezaron hace 48 horas, para prepararlo para la llegada del suministro militar, es decir, que lo expliquen, ¿no? Porque tienen en la cabeza algo que todavía nosotros, por suerte, no tenemos. Jorge, ¿pasamos a España? Sí, una mañana muy, muy debatida en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados. Sí. Bueno, se había desde hace unos días, cuando se encarceló al número 2 del PSOE, a Amtar Cerdán, que por corrupción, bueno, a espera de juicio, pero está en este momento detenido. Se habló de que en unos días se iba a haber un debate parlamentario sobre el tema monográfico de la corrupción. Y ha sido esta mañana. Se han dicho cosas bárbaras, realmente, ¿no? Se han habido las acusaciones muy, muy duras entre los distintos partidos. Desde mi punto de vista, olvidando algo que es una realidad, que la corrupción no solo afecta al Partido Socialista, que cuando estuvo el Partido Popular gobernando con Aznar y con Rajoy al frente, fue igual. Había casos que de hecho provocaron la caída de esos gobiernos, ¿no? Y estuvieron en la sede de ese partido varias personas reventando discos duros de las computadoras para que no se viera el trasiego de plata de plata negra. Bueno, es decir, ahora le toca al PSOE. Es como un bucle, ¿no? De que cuando está gobernando uno, afecta la corrupción porque tiene la posibilidad de recibir mordidas por parte de constructores, fundamentalmente, de obra pública, es decir, que construcción de rutas, que son 100 millones y 4 se quedan, o 10 o 12 se quedan en el bolsillo, y eso por lo visto es muy tentador. Es algo muy intrínseco al sistema y que, bueno, no, yo creo que es un punto de vista personal, no se resuelve con que, bueno, el PSOE o el PP es realmente un bucle, afecta a unos a otros, van cayendo ministros de uno o de otro, pero bueno, la realidad es que hoy, por la mañana, ha tocado juzgar, entre comillas, al gobierno del Partido Socialista y de Sumar por sus casos de corrupción que los tiene, ¿no? Y por otro lado, me ha llamado mucho la atención, y sé que se ha hablado también en la radio del tema, una posición ya abierta y clara de Vox, que es la extrema derecha en España, donde ha dejado muy claro que en el caso de cogobernar con el Partido Popular van a impulsar lo que ellos llaman la remigración masiva, y nos afecta. ¿Por qué? Porque hablan de varios millones de personas que serían, al mejor estilo Donald Trump, que serían expulsadas de España si ellos tuvieran el poder para hacerlo, o el gobierno para hacerlo, que serían expulsadas sin atender. Al principio dijeron que eran las personas, los migrantes, que tuvieran delitos, que estuvieran en la cárcel y tal, todo igual que Donald Trump, o que el mismo Milei, ¿no? Pero ya se ha ampliado, porque si te habla de varios millones de personas, es que en sus cabezas está la posibilidad de materializar la expulsión a sus respectivos países, en el caso de España, fundamentalmente latinoamericanos y del norte de África. Y bueno, esa es una realidad que va, espero que provoque la respuesta de los millones de migrantes que viven en este país. En ese país. Total, que lo que sí creo considerar es que es una medida bastante arbitraria, porque después, si tienes la suerte de alguien de viajar por España, va a ver que en tema de los bares, en los restaurantes, en muchos oficios, lo que hay son fundamentalmente latinoamericanos y marroquíes, ¿no? Es decir, que con una población que desde el punto de vista piramidal, demográficamente piramidal, invertida como tiene España y casi todos los países europeos, como no haya emigrantes, es decir, no hay manera de cobrar dentro de unos años la pensión y las jubilaciones, porque no va a haber el aporte, ¿no? Y eso lo tienen más que estudiado hasta economistas, digamos, neoliberales, ¿no? De que hace falta mano de obra de fuera para engrosar la lista de personas que aporten, como digo, para que dentro de unos años se pueda cobrar pensiones y jubilaciones. La extrema derecha recurre a lo más fácil, que es que hay que echar a los inmigrantes para que España, dicen, en este caso, pero bueno, también lo dice la extrema derecha francesa o italiana, no pierda la esencia, dicen, ¿no? Aunque no se sabe muy bien cuál es, pero la esencia de país, ¿no? Y así estamos, ¿no? El Donald Trump ha marcado el camino, y bueno, toda la extrema derecha europea sigue su huella, y el aviso es muy, muy importante, porque afecta, y de qué manera, también a la inmigración, en este caso, que nos interesa más, a la inmigración uruguaya, que como sabemos es mucha en España, ¿no? Tremendo, sí, sí. Bueno, hablando de Francia, ¿qué tenés para contarnos de ese país? Esta mañana acá en Francia, es noticia, saben, todos lados, así, la radio, vas a tomar algo, en todos lados. La gran noticia es que la policía está registrando a la sede principal, pero también algunas localidades de la extrema derecha, de la sede del partido de Marine Le Pen. Están investigando los correos, los documentos, los elementos un poco de contabilidad, de lo que es el primer partido de la oposición, porque después de los últimos resultados electorales, el partido de Marine Le Pen es el partido fundamental en la oposición, que se quedó muy poquito de poder gobernar, ¿no? La situación está muy, muy calentita, porque los diputados de la extrema derecha han ido a las sedes y ha habido forcejeos y ha habido movimientos, digamos, para no tanto para impedir, sino para revisar lo que está pasando. Y bueno, esa es la gran noticia. Es decir, se trata en general de búsqueda de información sobre financiación ilegal. Es un poco lo mismo que está ocurriendo con otras extremas derechas de otros países europeos. Se especula que desde Hungría, que donde gobierna Orbán, y también la extrema derecha, es decir, está habiendo un canal de financiación a través de no sé qué métodos. Y bueno, la propia justicia francesa ha entrado, como digo, en la sede del partido de Marine Le Pen, con el agravante, o capaz que por eso también, de que en estos momentos las encuestas acá en Francia indican que no es el primer partido de la oposición, está superando al actual gobierno en intención de voto y sería el primer partido. Eso sin lugar a duda tiene que ver con lo que está pasando esta mañana, ¿no? De intentar bajarle el porcentaje de voto y de apoyo popular que tiene en estos momentos en Francia, ¿no? Jorge, ¿y Alemania? Que está ahí, hay de todo un poco. Alemania, ¿verdad? Bien, en Alemania hay datos muy interesantes que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? El ministro de Defensa ha presentado un plan de emergencia que contempla la reintroducción del servicio militar, es decir, de un servicio militar obligatorio, pero para negociar que pueda ser parcial. Eso significa que jóvenes, hombres y mujeres, a partir de los 18 años, se ha llevado al Reichstag, al Parlamento, la posibilidad de que sean llamados a hacer el servicio militar. Para atraer esa obligatoriedad, se está especulando con que, claro, porque si no es que es muy duro y muy difícil para un pibe de 20 años, 19 años, decir que tiene que ir a estar un año y medio o un año al servicio de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, el gobierno va a llevar una ley diciendo que, bueno, que le va a dar $2,000, €2,000 a cada uno de los que quieran ir en una primera instancia. Si se completa, digamos, la cantidad de militares que ellos quieren o que necesitan para, no olvidemos, ¿no?, el gran enemigo ruso, afrontarlo, estaría ahí, pero si no, sería obligatorio, ¿no? Es un cambio absoluto que ni siquiera en la Guerra Fría se contemplaba, Marcelo. Es decir, esto es una novedad absoluta de que en este caso Alemania, pero va a haber más países, quieran llenar las Fuerzas Armadas de jóvenes y hacerlo en una primera fase, como digo, de un modo voluntario, con plata por medio, y en una segunda fase de un modo obligatorio. Evidentemente ha habido respuesta social, está habiendo, organizaciones pacifistas, organizaciones de izquierda, están ya protestando, se va a llevar a las cámaras una resolución en contra, pero la idea está y el gobierno es el gobierno, y recordemos que el gobierno de Alemania es la suma del centro-derecha y el centro-izquierda, ¿no?, del SPD y la CDU, y eso le da un abanico de un porcentaje de la población enorme, ¿no? Jorge, bueno, y de Alemania nos vamos para Italia. Sí, en Italia interesantísimo, porque venimos hablando de eso y cuando vi la noticia digo, esto lo tengo que decir en la 36. Hay una mesa empresarial enorme reunida estos días, auspiciada obviamente por el gobierno italiano, para ver entre todas las empresas, estamos hablando de cientos de empresas, que van a ir a intentar lucrar con lo que queda o lo que va a ser luego Ucrania, ¿no? Se habla abiertamente así, ellos hablan de una reunión de actores públicos y privados para definir el compromiso de los programas y los acuerdos económicos con fundamentales que puedan contribuir a la reconstrucción del país hermano llamado Ucrania. Es una manera casi literaria de decir que hay de lo mío, vamos a ir con nuestras empresas a lucrar toda la plata que se dio, que eran donaciones o ayuda al pueblo ucraniano, todo eso obviamente es mentira, se trataba de inversiones y ha llegado el momento de cobrarla. La semana pasada hablábamos, o la anterior, de que Polonia estaba en esa misma situación, y los países se van agrupando, ¿no? Es decir, se van agrupando la parte empresarial, parte privada, con el apoyo logístico del Estado, para ir a Ucrania a obtener materias primas o reconstrucción, ¿no? En cualquier caso, plata. Es decir, que se ha puesto el mecanismo, y qué lejos queda aquello de que, bueno, es decir, estamos ayudando a Ucrania que sea un país libre y un país que respeta los derechos humanos contra el invasor ruso, etcétera. Es todo casi como un cuento de Horacio Quiroga, es todo mentira, en el sentido más político, no lo de Horacio, sino más político de la expresión. Es una, como casi todas las guerras, hay intereses económicos por detrás, y con sacándose la máscara, las caretas, estos días toca en Italia, ¿no? Imagínate, Marcelo, la mesa grande con jefes de empresas de reconstrucción, jefes de empresas financieras, para hablar de qué podemos, cómo podemos sacar plata de Ucrania, ¿no? Porque ya hemos dado bastante y ahora toca reingresar. Sí, como bien lo dijiste en todas tus participaciones. Jorge, nos queda Suecia y Reino Unido en estos minutos. Venga, rápidamente, sobre lo mismo, ¿no? Me ha llamado también la atención que Suecia, el Ministerio de Defensa, ha decidido, hace unas horas, creo que fue ayer, una inversión de $523 millones para munición de artillería. Es la mayor compra de munición, de armamento, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a decir lo mismo que antes, ¿no? Nadie invierte en armas para no ser usadas. Esa es una frase que lamentablemente es cierta, ¿no? pero que un país como Suecia, es decir, haya decidido una compra tan gigantesca en munición, nada más y nada menos. Dice, bueno, con este pedido, dice el ministro, que se reforzará la capacidad de defensa de Suecia ante el agresor ruso, que todavía se le está esperando, pero que ellos ya han gastado para llegar a ese 5% poco a poco que pide Donald Trump y la OTAN. Y Reino Unido, una interesante noticia, porque bueno, el gobierno laborista que llegó con tantas influas de cambios al Reino Unido, se ha convertido evidentemente en un gobierno de derechas, es decir, ya lo hemos dicho alguna vez, y la parte interesante es que hay toda una revuelta, de allí vengo hace 2 días, toda una revuelta de diputados y organizaciones sociales para romper el Partido Laborista, y bueno, varios diputados y diputadas, sobre todo una diputada muy interesante que se llama Sultana, que es de origen árabe y que arrastra muchas decenas de miles de personas, ha roto con el Partido Laborista, y todo indica que se está conformando, como digo, con varios diputados que han roto con la disciplina laborista y organizaciones sociales, un nuevo partido de izquierda. Es decir, el gran factor son dos. Uno, fundamentalmente, la política del Partido Laborista con respecto a Palestina, que ha sido una política pro-sionista, que la cantidad de millones de personas de árabes, de musulmanas, de no musulmanas, pero árabes en cualquier caso, no le perdonan al Partido Laborista que se haya posicionado o que esté posicionado con tanta claridad con Israel. Y han dejado, de hecho, en las últimas elecciones, pese a que ganó, hay zonas, áreas de Inglaterra donde hay mucha población árabe y donde hubo una abstención enorme. Eso se ha ido multiplicando en este último año y ha generado, como digo, una movilización, y ellos dicen que es un partido, a ver, la traducción sería que un partido nacido de las manifestaciones, ¿no? Que será un partido de izquierda y que apoye, por supuesto, la causa palestina. Es interesante porque en estos días empiezan a votar el Partido Verde, que también suma varios millones de votos, y ahí una de los candidatos apoya la reunificación también con este movimiento de izquierda. Así Jorge, que sería un, digamos, partido que ya tiene parlamentarios, entonces, que tendría algún parlamentario. Sí, correcto, porque Jeremy Corbyn, que fue expulsado, el anterior líder laborista, que fue expulsado por sus posiciones de izquierda y tuvo que presentarse en su circunscripción como independiente, salió electo diputado. Y él ha arrastrado a varias personas, varios diputados y diputadas, que sí fueron elegidos por el Partido Laborista, y no recuerdo, pero son 8 o 9 diputados, pero que con la gran noticia es, digamos, que la presencia de esta diputada, de Sultana, que por lo que arrastra y lleva, es decir, es una persona que joven, puede buscar en Google, que moviliza decenas de miles de personas, como digo, árabes y no árabes, con posiciones muy, muy de izquierda, y que, por supuesto, con el eslogan de Palestina Free en todos los actos, ¿no? Ha sido un golpe duro para Corbyn, dice la prensa, incluso cercana al Partido Laborista, como The Guardian, ¿no?, que Sultana se haya ido del Partido Laborista. Y en eso estamos en días de transición hacia esa nueva marca electoral. Es muy difícil en el Reino Unido, Hernán, porque las circunscripciones, es como si fuera, por ejemplo, la ciudad vieja de Montevideo, ¿no?, y se presentan todos los partidos. Y si hay uno que el que gana, se eligen 6 diputados, ¿no? El que gana, aunque sea con el 23,1% y el segundo saca un 22%, pues los 6 diputados serán para los del 23%, no hay un reparto proporcional. Entonces eso hace muy difícil a las fuerzas minoritarias acceder a la Cámara. Es decir, por ejemplo, Partido Verde, no quiero mentir, pero tiene 3 o 4 millones de votos y tiene 1 o 2 diputados, o 3, es decir, de 700, desproporcionado totalmente, ¿no? Pero bueno, es decir, que por eso tiene todavía más incidencia y más repercusión que haya gente que haya decidido, bueno, pese a esta situación de cómo se organiza el Parlamento inglés, vamos a dar el paso y por la izquierda y nos vamos a ir del Partido Laborista. Bien, tenemos que cerrar, Jorge, me estaba leyendo de esta diputada que dijo: en 2029 la elección será clara, socialismo o barbarie, dijo, qué frase. ¿Viste cómo recordando a Rosa Luxemburgo? Exacto, es decir que como ven, se trata de una militante de lo que nosotros consideramos la izquierda, y por eso ha sido bastante, anteayer en era titular en muchos diarios, muchas webs inglesas, que es titulares tipo Hernán, Sultana da el paso, ¿no? Traducido claro, sería así. Claro. Da el paso, ¿no? Como dicen, se va Sultana y ojo. Muy bien, una esperancita por ahí. Bueno, Jorge, gracias. Como siempre, un abrazo grande. Cuídate del calor. Te disparo ahí del frío ustedes. Chao, chao, los quiero mucho. Chao, chao.